conecto a su nada, dejando la alegría para vivirla adentro. La porquería mía, la culpa del pernocte, me la dio la rutina. Mi amor está durmiendo, yo dormiré algún día. Locura vespertina, con sangre fina, desesperina.